From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Confirmation hearings began Monday for Judge Sonia Sotomayor. El lunes comenzaron las audiencias de confirmación de la jueza Sonia Sotomayor, la primera candidata de Obama a la Suprema Corte. Durante su declaración de apertura, Sotomayor aseguró su compromiso con una justicia imparcial. La jueza Sonia Sotomayor declaró: Durante mis 17 años como jueza, fui testigo de las consecuencias humanas de mis sentencias. Siempre dicté dichas sentencias no para servir a los intereses de los litigantes, sino para servir al interés más amplio de la justicia imparcial. El mes pasado, muchos senadores me preguntaron sobre mi filosofía judicial. Es sencilla: fidelidad a la ley. La tarea de un juez no es hacer las leyes, sino aplicarlas. If confirmed, Judge Sotomayor will become the nation's first Latino justice. Si es confirmada, la jueza Sotomayor se convertirá en la primera magistrada latina en la historia en ocupar un puesto en el máximo tribunal del país y en la tercera mujer con esta investidura. President Obama's nominated a rural Alabama physician to become. El presidente Barack Obama nominó a una médica rural de Alabama para que ocupe el cargo de directora general de salud pública. La doctora Regina Benjamin es fundadora de una clínica médica en la costa del Golfo de México que fue reconstruida dos veces por causa de los huracanes, la última vez en 2005 debido al huracán Katrina. Es conocida su práctica de atender incluso a los pacientes que no tienen dinero para pagar la consulta. El lunes, Benjamin se presentó junto a Obama en la Casa Blanca. La doctora Regina Benjamin dijo: It should not be this hard for doctors and other healthcare providers. Durante años trabajé para obtener recursos que me permitieran mantener un consultorio médico que atendiera pacientes sin seguro médico o sin la posibilidad de pagar las consultas de su bolsillo. No debería ser tan difícil para los médicos y otros proveedores de servicios de salud atender a estos pacientes. No debería ser tan caro para los estadounidenses poder acceder a la atención médica en este país. Y, señor presidente, le agradezco que haya puesto la reforma del sistema de salud entre los primeros puntos de su agenda nacional. Mi esperanza, si me confirman como directora general de salud pública, es ser la médica de Estados Unidos, la médica de familia de este país. Mientras tanto, se espera que los demócratas de la Cámara de Representantes divulguen la legislación de reforma del sistema de salud. Según se informa, el lunes el presidente Obama habría comunicado a los líderes del Senado que esperaba que su versión del proyecto se aprobara antes del fin de esta semana. En un discurso en la Casa Blanca, Obama prometió seguir sus planes para el sistema médico. El presidente Obama expresó: We are going to get this done. Inaction. Vamos a lograr que esto se haga. La inacción no es una posibilidad. Y para los negativos y cínicos que creen que esto no va a suceder, no apuesten en contra de nosotros. Vamos a hacer que esto se concrete. Obama espera que se apruebe el proyecto de sistema de salud antes de que el Congreso entre en receso el mes próximo. En Afganistán, un helicóptero que transportaba contratistas militares fue derribado en la provincia de Helmand. Al menos 6 contratistas murieron en el incidente. Los talibanes se atribuyen el atentado, que se produce en medio de un ataque militar masivo de Estados Unidos en la región. El lunes, 2 infantes de marina estadounidenses también murieron en Helmand. Satellite network Al Jazeera is meanwhile reporting of a previously unknown. Mientras tanto, la red satelital Al Jazeera informa sobre un ataque del denominado fuego amigo en Afganistán que no había trascendido hasta ahora. Según la cadena de noticias, 3 soldados oriundos de Estados Unidos murieron hace 2 meses en un bombardeo llevado a cabo por este país en la provincia de Kunar. Los comandantes de los soldados habían solicitado el ataque para su puesto de avanzada luego de que este fuera invadido y capturado por combatientes talibanes, pero los aviones de combate estadounidenses no pudieron distinguir a sus propias fuerzas de los talibanes. Honduran President Manuel Zelaya is threatening to end mediation. El presidente hondureño Manuel Zelaya amenaza con poner fin a las conversaciones de mediación con el gobierno golpista que lo derrocó, a menos que se lo restituya para fines de esta semana. Zelaya y el presidente hondureño de facto, Roberto Micheletti, visitaron Costa Rica para mantener conversaciones el jueves pasado. Oscar Arias, presidente de Costa Rica, declaró que esperaba celebrar más reuniones en los próximos 8 días. En un discurso pronunciado en Nicaragua, Zelaya lanzó un ultimátum en el que exige al régimen golpista que renuncie con posterioridad a la próxima ronda de conversaciones. Mientras tanto, se están conociendo nuevos detalles sobre los lobistas estadounidenses contratados para respaldar el golpe. El New York Times informa que el gobierno de facto contrató a un especialista en relaciones públicas que está vinculado con el expresidente estadounidense Bill Clinton. El especialista Bennett Radcliffe integró la delegación que se reunió en Costa Rica el pasado jueves. Según el New York Times, la delegación, que incluía al gobernante de facto, Micheletti, rara vez hacía un movimiento sin antes consultar a Radcliffe. Un funcionario cercano a las conversaciones afirmó que Radcliffe escribía o aprobaba cada propuesta que se presentaba en la reunión. Mientras tanto, la sucursal hondureña de un grupo empresarial influyente de América Latina contrató a Lanny Davis, ex asesor jurídico especial de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. Davis dirige un esfuerzo globista para lograr apoyo al golpe en el Congreso. The British government has suspended 5 arms export licenses. El gobierno británico suspendió 5 licencias de exportación de armas a Israel tras una revisión de cómo las Fuerzas Armadas israelíes utilizaron equipos proporcionados por los británicos durante su ataque de 3 semanas contra la Franja de Gaza. Las licencias fueron revocadas en virtud de las normas británicas que prohíben las exportaciones de armas que podrían ser utilizadas para agresión externa o represión interna. Se informó que las licencias implican envíos a la Armada israelí que mató civiles palestinos en ataques lejos de la costa de Gaza. En una carta al gobierno israelí, la embajada británica enfatizó que no está imponiendo un embargo de armas a Israel y que las licencias fueron suspendidas en gran medida como consecuencia de la presión de legisladores y grupos de derechos humanos. Otras 177 licencias británicas de exportación de armas continúan vigentes. Se trata de la primera suspensión a Israel por parte de un gobierno extranjero por el ataque contra Gaza. El gobierno de Bush proporcionó el armamento decisivo para el ataque contra Gaza y el gobierno de Obama se negó a tomar acciones punitivas. In other news from Britain, a public inquiry has begun into the 2003. En otra noticia de Gran Bretaña, comenzó una investigación pública de la tortura de 10 civiles iraquíes en 2003, uno de los cuales murió tras ser golpeado por las fuerzas británicas. La víctima mortal, el trabajador de un hotel Baja Musa, sufrió 93 heridas en su cuerpo. Musa tenía 26 años y 2 hijos. Su esposa había muerto hacía apenas 2 meses de un tumor cerebral. El lunes, abogados de la familia de Musa mostraron imágenes que documentan las primeras horas del encarcelamiento del iraquí. Las imágenes muestran a los prisioneros con los ojos vendados mientras los soldados británicos les gritan. Phil Jenner, uno de los abogados de la familia de Musa, dijo que el video, que no había sido publicado anteriormente, era vergonzoso. Phil Jenner dijo: creo que este video es vergonzoso y espeluznante, de un fragmento de lo que estos hombres tuvieron que soportar. Pero lo que es aún más vergonzoso es el encubrimiento detrás de esto. Ustedes supieron esto durante 3 años y no pudieron mostrarlo. Yo lo vi cientos de veces, pero nunca pude publicarlo porque era un emprendimiento estricto. El gobierno británico ya pagó casi 6 millones de dólares para lograr un acuerdo en el caso y pidió una disculpa oficial, pero 6 soldados fueron absueltos de cualquier delito y uno fue condenado a tan solo 1 año en prisión. Back in the United States, the federal deficit has topped. En Estados Unidos, el déficit federal superó el billón de dólares por primera vez. El lunes, el Departamento del Tesoro dijo que el déficit superó los 94 mil millones de dólares el mes pasado. El gobierno de Obama dijo que prevé que el déficit alcance 1.8 billones de dólares a fin de año. The Financial Times is reporting the investment bank Goldman Sachs. El Financial Times informa que el banco de inversiones Goldman Sachs vendió casi 700 millones de dólares en acciones justo después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del año pasado. Las ventas continuaron a pesar de que Goldman comenzó a recibir millones de dólares en ayuda del gobierno. La noticia surge mientras se prevé que Goldman Sachs informe hoy sobre el aumento de sus ganancias en alrededor de 2 mil millones de dólares. El valor accionario de Goldman aumentó 60%. 68% este año y los analistas prevén que pagarán un total de 18 mil millones de dólares en compensaciones y beneficios a sus empleados. Y en Nueva York, un grupo de activistas se manifestaron frente al consulado mexicano el lunes para protestar contra los últimos acontecimientos en el caso del periodista estadounidense asesinado, Brad Will. El periodista murió de un disparo el 27 de octubre de 2006, mientras cubría el levantamiento popular en la provincia mexicana de Oaxaca. Su propia cámara filmó su asesinato a balazos. Los familiares y amigos de Will criticaron al gobierno mexicano por acusar a un activista de Oaxaca por el asesinato, en lugar de acusar a la policía estatal. La semana pasada se informó que un juez mexicano falló que el activista, Juan Moreno, puede permanecer detenido por tiempo indeterminado y que testimonios de oídas pueden ser utilizados en su contra. Mark Reed, un amigo de Brad Will, criticó el procesamiento de Moreno. Mark Reed dijo: Juan Manuel Martínez Moreno, el hombre acusado falsamente del asesinato de Brad, también es parte de este movimiento. También es un hombre de principios. El hecho de que la muerte de Brad se esté utilizando para culpar a un compañero activista es el insulto más grande a su memoria, y no es la primera vez que su muerte ha sido utilizada de esa manera. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.